Unidad 1. Grabación 2. Pedro, ¿tú por qué estudias francés? A mí me interesa mucho la literatura francesa y quiero poder leer a mis autores favoritos en su lengua. También me interesan mucho sus costumbres, su manera de vivir, pero hablar en público me pone muy nervioso. Es verdad. No es fácil hablar delante de desconocidos. A mí me gusta mucho hablar en inglés, pero me da miedo equivocarme y cometer errores. Y me interesa mucho aprenderlo bien, porque el próximo año me voy a trabajar a Estados Unidos. Yo estudio alemán porque quiero ser diplomático y me interesa mucho la política alemana. Me gusta leer periódicos, libros actuales. En cambio, me aburre mucho hacer ejercicios de gramática, aunque reconozco que es necesario. Pues a mí lo que me gusta es aprender con canciones. Me divierte muchísimo aprender nuevas palabras con canciones. Me encanta cantar. Yo estudio italiano para poder viajar por Italia y hablar con los italianos en su idioma y así conocerlos mejor. ¿Capisci? Pero, Liliana, qué bien hablas italiano.